Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al programa ¿Qué ondas con Guate? Una reflexión crítica del pasado y el presente. Mi nombre es Carmen Reina, soy integrante del Observador y también de Otra Guatemala Ya y de Radio Urbana. Y en este momento vamos a realizar un análisis de cómo está la discusión de la ley electoral y de partidos políticos. Me acompañan, como siempre, en controles. Buenas noches, David. Y Edgar Pereira. Bienvenido, Edgar. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Carmen. Gusto saludarte. Bueno, entonces, vamos a presentar a Edgar. Edgar es sociólogo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, orgullosamente. Es representante de la organización Demos y miembro de CONAREP. Edgar, ¿qué es CONAREP? ¿Nos puedes explicar y cómo ustedes inician el proceso de discusión de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos? Nosotros éramos un colectivo que había participado en los procesos de observación electoral en el 2011. Ajá. Como consecuencia de lo observado, nos reunimos varias organizaciones, ajá, para intentar empezar a hacer un cambio a la ley electoral, porque ya estábamos previendo que iban a haber muchos, ajá, más problemas que los que habían habido en el 2011. ¿Puedes mencionar las organizaciones que la integran? Bueno, mira, ahí estamos Flaxo, ajá, Acción Ciudadana, Incidencia Democrática, el Movimiento Humanista Democrático, IEPADES, Demos, Doces, Moloj, Alas de Mariposa, el Movimiento 212, INSEP, creo que ya están todas. Ok. Ah, la Fundación, no es Fundación, es la Asociación Manuel Alberto Fuentes Mor. Uh-huh. Creo que estoy ya con todos. Ok. Ahora cuéntanos ese proceso de abordaje de las reformas a la ley electoral. Pues mira, nosotros, como te decía, empezamos la reflexión de que había necesidad de hacer cambios. Y pues empezamos a hacer un estudio de la ley, uh-huh, de cómo estaba, qué cosas había que cambiar. Y nos ayudamos mucho de la experiencia de los miembros de CONAREP, que habíamos estado trabajando procesos de observación electoral en otros momentos y procesos, ajá, de reforma electoral en otros países y todo. Entonces, hubo coincidencia con que el presidente del Congreso en ese entonces, Roberto Alejo, se interesó, ajá, en el tema. Y él empezó a promover unos foros donde convocó a sociedad civil, y ahí pues empezamos a participar nosotros dando nuestra opinión sobre lo que había que cambiar. Ajá. Ese proceso duró prácticamente un año. Ajá. Al final elaboramos una propuesta de reforma de ley, la presentamos, muchos de los temas que nosotros sugerimos quedaron incluidos en la propuesta de reforma, pero las condiciones políticas en el Congreso no lo permitían. Claro. Las fuerzas ahí eran totalmente opuestas. El Partido Patriota no quería saber absolutamente, uh-huh, nada de reformas. Y todos, pues, era un grupo pequeño, ¿no? La UNE también acuerpaba. Y Mario Taracena ya en ese entonces estaba promoviendo la ley. Sin embargo, cuando entra a primera lectura no pasa absolutamente nada. Ajá. Se tiene que recurrir a los mecanismos casi normales en nuestro medio, uh-huh, de cambiar algo por otra cosa. Entonces, a finales de año, cuando todo estaba ya casi como perdido, surge la necesidad del patriota de que se le aprobara un préstamo. Ah, ya, un canje de leyes. Entonces se da eso y pasa en primera lectura la propuesta de ley. Y nosotros lo celebramos, por supuesto, pero realmente no fue por una discusión parlamentaria ni nada, sino fue un acuerdo entre jefes de bloque. Ya, ok. Después, al año siguiente, pasan la segunda lectura, uh-huh, por otra situación similar, y llega a tercera lectura, pero antes de ir a tercera lectura se envía a la Corte para opinión. Y fue una demanda, Edgar, de toda la movilización de la plaza el año pasado. Porque... No, pero eso fue después. Ah, eso fue después. Eso fue después. Realmente, cuando se va la corte, ahí pasa 9 meses esperando que una resolución. Esa propuesta regresa con un 75-80% de dictamen favorable de la corte, de opinión. Sin embargo, se queda engavetada porque no había posibilidades de pasarla en tercera lectura y por artículos. Ajá. Como la situación estaba muerta, ¿no?, al empezar la calle a demandar cosas, nosotros posicionamos el tema de la reforma. Y empezamos a tratar de que se movilizara. Claro. A la vez hicimos lobby con el Tribunal Electoral. Todo el mundo nos decía, es imposible que una ley electoral se esté promoviendo en el año que hay elecciones. Pero coyunturalmente nos parecía que políticamente era el momento, porque los diputados estaban señalados y había que tratar de presionarlos. Y de hecho, la movilización de la plaza tomó esa consigna. O sea, claro, no queremos elecciones con esta ley electoral y en estos términos, sino se hablaba primero reforma la ley electoral y después las elecciones. Pero eso sí tenía problemas constitucionales, claro, etcétera, que nosotros no nos montamos al fin en el no queremos elecciones. Okay. Nosotros considerábamos que había que hacer las elecciones porque ya estaban convocadas. Ya estaban convocadas. Había un montón de argumentos legales y todo. Y éramos de la idea de que había que tratar de jugar con las reglas del juego, porque es la única manera que han llegado en los otros países gobiernos progresistas. Entonces, si hacemos un repaso, les decía yo a muchos que se oponían al llegar a elecciones, les decía, bueno, Chávez llegó por elecciones, Correa llegó por elecciones, Evo por elecciones, bueno, toda América del Sur fue por elecciones. Claro. Y en Centroamérica lo mismo, ¿sí? Daniel Ortega y Sánchez Serén llegaron por elecciones. Entonces, el camino va por ahí, ¿no? Pero de tratar de cambiar la ley a conseguirlo era algo sumamente difícil. Entonces, afortunadamente encontramos una buena recepción de lo que queríamos en el Tribunal Electoral. Tengo que reconocer que hubo tres magistrados y siguen siendo los tres que han promovido los reformas. Eugenia Mijangos. Sí, Mario Aguilar Elizalde y el licenciado Solórzano. Ellos tres y algunos suplentes. Al final, todos los magistrados se involucraron en la reforma. Y salió una propuesta, no de los cinco titulares, sino de los 10 titulares y suplentes. Consensuaron entre ellos, consensuaron con sociedad civil. A nosotros nos invitaron varias veces a ir a discutir qué nos parecía, qué no nos parecía. La plataforma universitaria que se formó también participó. Es decir, esta fue una ley surgida del consenso de la mayor parte de organizaciones. Llega al Congreso de nuevo, y aquí algunos congresistas la tratan de torpedear con el apoyo de algunos organismos internacionales, que vuelven a hablar de la necesidad de llevarlo a mesas electorales. Bueno, se integran las mesas. Nosotros, como con la REP, no íbamos a participar. Nuestras organizaciones integrantes sí participaron. El año pasado. El año pasado. Claro. Y pues al final terminan las mesas apoyando la iniciativa del Tribunal Electoral. Del Tribunal Supremo Electoral, exacto. Sin embargo, la comisión... Hubo una movilización importante, queremos recordar, de la San Carlos y de los colectivos urbanos, que de hecho cercamos al Congreso de la República, exacto, para hacer presión para que esa iniciativa se tomara en cuenta. Y la iniciativa pasa casi sin problemas, sin modificaciones, a la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, le agregan varias enmiendas que no habían sido discutidas en el Pleno, y así se va. La Corte toma la resolución de analizar solo lo que había sido sometido a votación, y las otras las regresa tal y como se fueron, porque no habían sido discutidas, ellos no legislan, ¿no? Claro. Entonces, lo que regresa de la Corte, que es lo que se tiene ahorita en discusión y que ya fue aprobado en tercera lectura y ahora se está aprobando por artículos, es una propuesta de ley que tiene bastantes cosas positivas. ¿Podrías mencionar algunas de estas, por favor? ¿Cuáles son esos puntos nodales que están impulsándose en esta reforma? Bueno, mira, fundamentalmente es la democratización de los partidos políticos. Es decir, cómo lograr que su funcionamiento, que sus órganos sean más democráticos, ¿no? Que la representación realmente exista en los partidos. La democracia se fundamenta en la participación ciudadana y en el mecanismo de representación, tanto de el que representa como los representados, que haya una discusión de quién es y que sea de consenso de los ciudadanos los que los logran proponer y al fin llevarlos a través de los partidos políticos al ejercicio del poder. Y eso es una de las cosas que deja mucho que desear en Guatemala. Claro. Entonces, ese tema es fundamental, y si no es total lo que se ha logrado, hay bastantes avances en eso. Por ejemplo, tengo acá que el dictamen favorable de la Corte habla del control del nepotismo. Claro. Y el aliento a las corrientes internas, que hay representación de minorías en la conformación del Comité Ejecutivo Nacional. Y la otra es la regulación del tiempo que pueda fungir el secretario general, sí, para que no haya un partido que sea propiedad de un cacique. ¿Verdad? Así es. Como ha sucedido históricamente. Sí. Y eso es muy positivo, realmente el que se logre la representación de minorías, ajá, en un partido en el que haya cierta, bueno, la forma de hacer las asambleas también está mencionado, ¿sí? Hay muchas cosas que todavía, que no se dicen, pero que son importantes. El otro tema que hay que tratar es el tema de la, del financiamiento de los partidos políticos. Sí. Pero ese es un tema largo, creo que ahorita me estás indicando que sí. Por lo menos veamos, la propuesta básica es, aquí yo estoy viendo lo que pasó, uh-huh, de la Corte, sí, sí, la obligatoriedad de que el Tribunal Supremo Electoral sea asistido por la Superintendencia de Bancos, sí, por la Contraloría General de Cuentas y la SAT en el proceso de información. Imagino para ver aquellos candidatos depurables que tienen delitos. Bueno, eso por un lado, pero también para ver la fuente de financiamiento. La fuente de financiamiento. Por ejemplo, la Superintendencia de Bancos, opinar sobre la procedencia de los fondos. Sí, sí, son lícitos, importante. Si es lavado. Sí, y hay otro asunto interesante que es que liga a proceso también a los... candidatos y también a los secretarios generales y al financista. Excelente. Entonces, quiero recordar, y con esto vamos a dejar un espacio para que, uh-huh, el primer corte, Edgar, y para que no te nos canses tanto. El informe de la CICIG, la Comisión Internacional de Contra la Impunidad, en torno al financiamiento de los partidos políticos, señaló en el 2015, dice, como se ha señalado a lo largo de este informe, el financiamiento privado de la política tiende a producir actos de corrupción. En el caso guatemalteco, puede afirmarse que la mayoría del financiamiento de la política es ilícito y en buena medida proviene de la corrupción. Esto es resultado de la interacción entre variables que incluyen las características del sistema político, un marco legal ilimitado, la debilidad institucional de las entidades que tienen a su cargo controlarlo y un sistema presupuestario por el que fluyen los recursos públicos a distintas entidades con bajos niveles de control, discrecionalidad, falta de transparencia e influencia de los actores políticos. Es claro que estamos en un sistema corrupto que esta ley pretendería cambiar. Así es. Bueno, vamos a ir al primer corte. Así que después volvemos, Edgar, y vamos a abordar ese tema fundamental del financiamiento. Gracias por estar en Radio Urbana. Recuerden que nos sintonizan en www.laurbanaradio.com y que nuestros programas se pueden encontrar en el Archivo Internacional de la UNESCO, que los encuentra en www.archive.org. Gracias. Somos la radio del cambio, la dignidad, la paz y el respeto ciudadano. Radio Urbana, radicalmente democrática. Muy buenas noches. Seguimos en el programa ¿Qué ondas con Guate? Una reflexión crítica del pasado y del presente. Mi nombre es Carmen Reina y me acompaña Edgar Pereira de CONAREP. Estamos analizando la ley electoral y de partidos políticos que se discute en este momento en el legislativo. Edgar, antes del corte tú nos mencionabas la importancia de normar el financiamiento público de los partidos políticos y cómo se financia en general el proceso de los partidos y las campañas. Sigamos profundizando. Bueno, mira, realmente el financiamiento en la actualidad es totalmente privado. El y financiamiento corrupto. Público y totalmente corrupto. Para ponerte un ejemplo de los grados de corrupción a los que ha llegado. Antes, el sector empresarial fuerte del país, el CACIF, tenía control sobre los diputados. Okay. Él les financiaba la campaña y él... Sí. Él después cobraba la factura. Y a nivel local, muchos caciques como alcaldes. Sí, pero en la actualidad los diputados se han hecho personas independientes con el capital. Porque el situado constitucional para la obra pública lo utilizan los diputados. Como, claro. Entonces ellos formaron sus propias empresas constructoras en alianza con los alcaldes y cierran el negocio de la corrupción. Sí, pues. Entonces, y a eso le sumamos al crimen organizado. Por supuesto, que eso es aparte, pero que también incide. Entonces, realmente el financiamiento es totalmente difícil de controlar porque el tribunal no tiene cómo hacerlo. Claro. Tiene un sistema de fiscalización muy, muy pobre y con poca formación en ese sentido. Entonces, la fiscalización se hace muy difícil. Si a eso le agregamos las cantidades de dinero y todo que circulan, pues entonces prácticamente el financiamiento es totalmente corrupto. Exacto. ¿Por qué volverlo público y no privado? ¿Qué significaría eso? Lo que significaría es de que dejaría independiente a los partidos del apoyo privado. Entonces, tendrían que trabajar sus campañas y todo en función de la plata que le da el Estado. ¿Y tendrían más oportunidad los partidos pequeños? Bueno, eso va a depender de la manera en que se regule ese financiamiento público a los partidos políticos. Porque ese es otro problema, digamos. Los partidos que tienen, digamos, padrinos poderosos dentro de las élites empresariales tienen más financiamiento. Incluso aquí hay un partido como el PAN, que tiene un solo dueño, con plata y que él pone todo el dinero y es su partido y hace toda la campaña. Así es. Pero si, por ejemplo, unos ciudadanos y nos queremos organizar y hacer el partido del tomate, nos quedamos sin posibilidades porque no tendríamos totalmente dinero. Totalmente. Entonces, y eso va acompañado de los costos de las campañas electorales. Los costos de las campañas son, para nuestro país, es impresionante. Es decir, 70 millones, 80 millones... Y aparte las deudas con las que quedan los partidos con los medios. Y con los financistas. Y con los financistas. Entonces, para evitar que existan esos financistas, que la plata sea pública. Si en un momento dado un financista quiere darle plata a un partido, que lo haga a través del Estado. A través del tribunal electoral. El tribunal electoral, sí. Y que el tribunal sea el que le asigne la plata. Pero entonces pasa por un control el dinero. Edgar, ¿y este artículo cómo lo ves? Dentro del debate actual, ¿tiene la venia de la Corte Constitucional? Bueno, sí, la Corte lo declara como... ¿Y la correlación de fuerzas que ves que esto sea apoyado por los actuales diputados que son representantes de esa vieja política que tiene intereses? Mira, realmente el dictamen de la Corte fue muy bueno en relación a los cambios que están propuestos. A lo que se opone la Corte son temas constitucionales que realmente no se podían dejar de señalar. Por ejemplo, la reelección no se puede regular porque está constitucionalmente establecido. El nepotismo es un tema, el transfugismo es otro tema que tampoco es fácil de regular porque hay problemas constitucionales. Sí, pues. Y el de considerar los comités cívicos cuando realmente deben ser partidos regionales. Entonces, hablemos de cada uno de estos temas entonces ahora. Bueno, solo cerremos con el financiamiento. ¿Tú crees entonces que en el control, por ejemplo, el tema que también los partidos tengan que presentar informes de sus fuentes de financiamiento, que ha sido algo tan oscuro, increíblemente negada esa información a nivel individual y a nivel colectivo, que sea también... Bueno, mira, que sea transparente, la transparencia en eso es clave, pero ahora está la regulación de tal manera que son responsables de los de la plata que llega a los partidos, uh-huh. No solo el partido como figura jurídica, sino uh-huh. también el secretario general. Ah, excelente. Y además del secretario general, el que está financiando. Entonces, hay cierto control, excelente. Y obligatoriedad de correr riesgos de ir a prisión, por ejemplo, si no se cumple con las con excelente. Lo correcto. Y queda fiscalización ciudadana, además del tribunal. Bueno, exacto. Aparte de eso, las campañas, Carmen, ese es un tema fundamental. Lo que tú decías, un partido con mucha plata puede pagar los medios, sí, claro. Y los otros no. Entonces, uh-huh. ahora la regulación esa va a que todos los partidos van a tener la misma cantidad de tiempo y entonces su campaña se va a reducir en el sentido de que no hay necesidad de hacer grandes gastos en propaganda, sino en tratar de dar contenidos en el tiempo que se tiene. Okay. ¿Mm? Y esto implica, Edgar, lo que tú decías, fortalecer al Tribunal Supremo Electoral. Hablemos de esas propuestas de fortalecimiento del Tribunal. El Tribunal Electoral, como tú te pudiste dar cuenta en el proceso electoral pasado, ajá. pues se le hacía difícil poner sanciones. Los partidos no las respetan, son muy pequeñas, etcétera. En la actual propuesta de ley, las multas se incrementan, se establecen mejores medios de control, se reduce el tiempo de campaña, el techo de campaña también se reduce. En fin, uh-huh. hay bastantes regulaciones en ese sentido y al fortalecer al tribunal se le permite tener más posibilidades de sancionar y eliminar partidos que no estén cumpliendo con la ley. Así es. Eso es clave. Una autoridad electoral realmente que rige el proceso. Sí. Hay temas en los que habrá que trabajar posteriormente en otras reformas, ¿no? Ajá. Porque hay que hacer otras leyes, hay que reformar otras leyes. La ley de amparo, por ejemplo, hay que reformarla y eso implica reformas constitucionales. Entonces, pero lo que se logra en ese sentido de fortalecer al tribunal es bastante. Excelente. El otro tema. Ajá. Que para mí es clave en esto es la participación de hombres y mujeres. Ah, el tema de se ha hablado de la paridad, de la alternabilidad. Definitivamente. ¿Y pueblos indígenas y juventud, algo así se hablaba? Pueblos también? Indígenas. Ajá, cuéntanos. La propuesta, cuando llega a la corte, habla de proporcionalidad de candidatos de los pueblos. Ajá. A la cantidad en el padrón electoral. Ahí hay algunas dificultades, porque el padrón electoral, la variable étnica no está contemplada, sí, ese es un problema, pero que se puede subsanar con una buena redacción, se corrige ese problema en el padrón uh-huh. y ya se puede aplicar la ley. El tema es que quitan la palabra proporcionalidad uh-huh. y entonces y dejan igualdad en los dos casos, en el de mujeres y en el de pueblos, eso sí da problemas. Ya. Yeah. Que tendrá que subsanarse de alguna manera en la y una pregunta, porque ayer las mujeres estuvimos demandando en el Congreso de la República el tema de la paridad, que es una conquista que ya se ha logrado en varios países de América Latina, que queremos decir que no es más que una acción afirmativa a favor de las mujeres, que somos más de la mitad de la mayoría de la población y que tristemente hemos sido relegadas en un montón de espacios de participación. ¿Por qué es importante este tema de que se regule en la ley el tema de posibilidades equitativas tanto para mujeres como para pueblos indígenas? Mira, en todos los países en los que se ha tenido que aplicar discriminación positiva, ajá. ha sido porque el sistema, la cultura es patriarcal. Claro, y racista. Entonces hay necesidad de fortalecer. Es como que, yo se lo decía a Alex, si tú tienes 3-4 hijos, uno va mal en matemática, lo tienes que ayudar, ¿no? Claro. Es exactamente lo mismo lo que hay que hacer acá, ¿no? Ajá. Para que las cosas se nivelen, ¿no? Así es. Costa Rica lo hizo, empezó con una cuota, la fue subiendo, cuando se llegó la cuota quitan el decreto con el que se establecieron, ajá. las cuotas y la gente siguió participando. Ajá. Ahí hay otros problemas que dieron origen a otros problemas de representación, el tamaño de los distritos y todo, pero la participación de la mujer se vio fortalecida. Panamá igual, uh-huh. todos los países de América Latina casi uh-huh. tienen esto ya regulado, ¿no? Solo Guatemala falta. Uh-huh. Entonces. Y al parecer el consenso de los diputados no va por ahí. ¿Cuál es tu perspectiva? Que muchos diputados son demasiado machistas. Uh-huh. Y también hay que reconocer que también hay mujeres machistas. Que lo son, claro. Entonces el tema es que entre las mismas 23 diputadas, ajá, mujeres que hay, algunas no están de acuerdo con la, paridad. Sí. Entonces, y la tendencia es que se inclinen el 70-30 de ambos géneros. Eso es una propuesta de cuota, ajá, 70-30, que tal vez no es lo deseable, ajá, pero tal vez es lo posible. Ya. Porque tal vez ahí algunos diputados que tienen una postura contra la paridad, uh-huh, puedan ceder algo. ¿Sí? Es triste esa vez, Edgar, y es algo que vamos a abordar en otro de los programas de ¿Qué Ondas con Guate? Que el Congreso de la República y el poder nos está haciendo caer en aceptar solo lo posible dentro de las normas que ellos están regulando y no lo deseable para una construcción realmente democrática. Bueno, mira, Guatemala. Realmente yo sí soy muy pragmático en ese, ajá, sentido. Es decir, nosotros muchas veces perdemos las conquistas sociales, uh-huh, porque lo queremos todo o nada. En un momento, ¿verdad? En un momento. Sí. Entonces, y hay que pensar que la política es correlación de fuerzas. Sí, es cierto. Es análisis de fuerzas. Entonces, en la medida en que se logre tener equidad, equilibrio en las fuerzas, se pueden impulsar procesos. Claro. Pero si las fuerzas no están equilibradas, la cantidad de poder que se tiene es poca. Uh-huh. Entonces, no se consiguen los cambios. Entonces, hay que fortalecer a los sectores para que tengan poder. Es correcto. Y eso se consigue con organización. Sí, mira, y otro tema que entiendo se aprobó ayer por el Congreso fue el voto al migrante. Sí, claro, ese es un tema que hay. ¿Solo que es el migrante de Estados Unidos o son cualquier ciudadano guatemalteco? Cualquier ciudadano guatemalteco que vive en el exterior. En cualquier país. En no cualquier importa país. Si está en Nueva Zelanda. El tema es la implementación de eso. Ah, eso sí. El costo de eso es mucha plata. ¿Sí? Pero pienso que para presidente y vicepresidente sí se puede lograr. O sea, eso creo yo que. Sí, ayer una enmienda de todos implicaba que también fuera para diputados, ¿verdad? Sí, eso es un tema mucho más difícil de resolver, uh-huh, porque ya implica otros argumentos también. Sí. Decir, y aquí hay también una situación de doble filo, porque por un lado es correcto el derecho de cualquier guatemalteco o guatemalteca a poder decidir sobre el destino de su país. Sin embargo, ¿qué partidos van a tener los recursos para ir a hacer campaña fuera del país? Volvemos a caer en los partidos apadrinados por los poderosos. Sí, pero también ahí hay que notar que mucho guatemalteco que vive en el exterior está totalmente vinculado al país. Entonces, ellos, ajá, mismos hacen campaña por sus opciones. Eso sí. Y ellos mismos, con la plata que tienen, invierten e invitan a los candidatos. Yo creo que eso es un ejercicio democrático que es necesario. Ajá. El migrante tiene todo el derecho porque aporta gran parte de la plata con la que se sostiene el país. Claro, entonces, si fuesen guatemaltecos que estuvieran desvinculados, pues yo te diría que no. Ajá. Pero esos guatemaltecos permanecen vinculados, no solo por aspectos culturales y familiares, sino también por aspectos económicos. Sí, es cierto. Y sus familias. Y sus familias. Exacto. Eso lo vemos como una ampliación democrática y está bien. Sí. Bueno, y en el tema también de la rendición de cuentas, la Corte plantea la aprobación de la validez del voto nulo y que este sea vinculante. Eso es muy importante porque incluso si la mayoría de la población decidiera no nos gusta ninguno de estos candidatos y no va, se tendrían que repetir las elecciones. Claro, pero explícanos tendría esto. Bueno, mira, eso es algo que le daría a la población un poder de veto. Un poder de veto. Uh-huh. La regulación de ese poder de veto, pues habrá que mejorarla en la redacción. ¿Esto es a todo el nivel? Es decir, presidente, vicepresidente, también diputados, alcaldes. Sí, pero el tema fundamental es que esto se va a aplicar a la elección básicamente de presidente y, claro, vicepresidente. Las implicaciones son complejas. Ajá. ¿Por qué? Porque si alguien vota mal, es decir, que se pasa de las marcas, sí, le anulan el voto. Su intención no era rechazar el sistema, claro, o a los partidos en general. Entonces habrá que elaborar una boleta en la que esté no estoy de acuerdo con todos o algo así, para que realmente se exprese ese voto de castigo a los políticos a los que no se quiere. Yo lo veo complicado de que más de la mitad de la población llegue a votar porque no, pero, pero pienso que es una herramienta ciudadana que si se ejerce puede dar resultados democráticos. Esto sería tal vez como la utopía que planteó Saramago en el ensayo de la lucidez. Bueno, para comentarle a la audiencia de Red Urbana, Saramago, este brillante premio Nobel, lo que planteaba en una de sus brillantes novelas era esto. De repente en un pueblo, en un país, la población no iba a votar y les llaman a votar y dejan en blanco las boletas. Y cuando comienzan a investigar lo que creen que es una conspiración política en contra del sistema, lo que sucede es que hay una decepción ciudadana porque nadie cree en nadie. Entonces las boletas quedan nulas. Y no hay conspiración, sino simplemente un desencanto ciudadano del sistema. Y te digo que en Guatemala ese desencanto tuvo sus resultados esta vez. Sí. Nosotros hicimos un ejercicio de observación electoral esta vez, como demos, y hicimos 20 grupos focales en las cabeceras departamentales en el mes de marzo. Sí. Y ya teníamos previsto lo que iba a suceder, ¿no? Los líderes sociales y todo decían un total desencanto con lo político, porque reconocían que los partidos políticos eran máquinas al servicio de intereses económicos y personales. Claro, son empresas electorales, y que la población no iba a sacar nada bueno de eso, y que al contrario, con esos partidos las cosas iban a empeorar. Okay, vamos a hablar después del corte de este tema, y sobre todo preguntarnos por qué la gente al fin fue a votar, Edgar, pero esto es parte de lo que queremos reformar, realmente construir una verdadera democracia en Guatemala. Gracias por estar con nosotros, y vamos al corte, y gracias, David, por esa bonita canción que nos vas a poner. Volvemos. Revolución Ciudadana, transmitiendo desde las fibras digitales de la ciudad de Guatemala, Radio Urbana, radicalmente democrática. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte otra vez. Ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Y bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, porque tengo miedo a tenerte perder otra vez. Thank you. los ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Y bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte otra vez. Que tengo miedo a tenerte y perderte otra vez. Muy buenas noches, estamos aquí en ¿Qué Ondas con Guate? Una reflexión crítica del pasado y el presente. Mi nombre es Carmen Reina, está con nosotros Edgar Pereira de la CONAREP. Y Edgar, estamos hablando entonces de estas reformas que se están discutiendo en este momento en lectura de artículos de las reformas a la ley electoral. Hablamos antes del corte de varios procesos, pero hay un tema que nos explicaste, pero no dejamos que terminaras de ampliar. El tema de los comités cívicos y la posibilidad de que hayan propuestas para diputados distritales desde instancias parecidas a los comités cívicos. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo está el debate? Pues mira, realmente el tema es que un comité cívico tiene ciertas regulaciones. Sí. Y que no le permiten actuar como un partido político. Es temporal, solo para una elección, y solo puede presentar candidaturas para la corporación municipal. Entonces, lo lógico era que si iban a haber la posibilidad de elegir diputados, pues se le considera como un partido distrital. Ajá. Y el argumento por el cual la Corte lo declara como no... Ah, lo declaró inconstitucional. Lo declaró como inconstitucional, es por eso. Entonces, esa es la razón. Entonces, si se hubiese dejado como partidos regionales, la cosa hubiera caminado. Sí, yo pues. Te digo, yo tengo mis reservas respecto a los partidos regionales. Ya. En las condiciones de Guatemala... hay mucho problema y con los caciques, ¿no? Ajá. Entonces los caciques con plata podrían tener sus propios partidos, ¿no? También organizaciones sociales y todo podrían tener partidos regionales. En fin, en todas las cosas hay blancos y negros, ¿no? Pero creo yo que ayudarían a la democratización del país. Sin embargo, la Corte se pronunció de esa manera, entonces es un tema que se quedó fuera. Pues, ok. Y ahora estamos dándole la bienvenida a Lynn Steele de Alas de Mariposa. Bienvenida, Lynn, ¿cómo estás? Gracias, Carmen, y que pues contenta de estar acá en Radio Urbana y también me encanta el título de Radicalmente Democrática. Así me encanta. Pues contenta de poder estar con todos y todas las radioescuchas. Creo que es importante poder compartir la visión que desde CONAREP tenemos en cuanto a las reformas de la ley electoral y de partidos políticos. Exacto. Y bueno, antes que tú llegaras, porque sabemos que el tráfico te atrapó, pero gracias por haber venido. Sí, perdón. Abordamos los términos generales con Edgar de la ley, pero quisiera que tú nos destacaras un tema sustantivo, ya que Alas de Mariposa representa el movimiento de mujeres dentro de CONAREP, y es un tema que ayer, por ejemplo, las mujeres destacamos, el tema de la paridad y la importancia que tiene la participación de las mujeres y la inclusión de los otros sectores que hemos sido históricamente excluidos en los partidos y en el sistema electoral. Bueno, el proyecto de ley 4974 incluye dos artículos, dos reformas, artículos que son importantes, el artículo 24 y el artículo 60. Ajá. Ahí en el artículo 24 se menciona sobre cómo debe establecerse la paridad, eso quiere decir pues 50% para hombres y 50% para mujeres en los órganos permanentes de los partidos políticos. ¿Qué es eso? Esos son los comités municipales de cada partido. Cada partido tiene un comité municipal, un comité departamental y un comité nacional. Para que sea un partido político, los partidos deben de estar, si la ley se reforma, van a tener que estar en alrededor de 90 municipios, dependiendo de cómo se... en qué departamento se elijan, porque se está solicitando que sea un 25% de cada de cada departamento. Entonces, y 2/3 partes de todos los distritos. Eso significa que sería alrededor de 16 departamentos. Entonces, el artículo 24 menciona sobre cómo en esos órganos permanentes de los partidos políticos debe haber paridad y debe también haber representación de pueblos indígenas. Ajá. Y el artículo 60 modifica o reforma el artículo 212, y este artículo 212 se refiere a la conformación de las planillas de los listados a puestos de elección popular. Eso quiere decir que en las planillas deberán de estar conformadas por 50% de hombres y 50% de mujeres, y con la representación de pueblos indígenas. Ajá. Del departamento, de la región, de donde sea esa postulación. Pero además incluye la alternabilidad. Y la alternabilidad significa esa irnos turnando, ¿verdad? Ajá. Una mujer, un hombre, o un hombre, una mujer. Y los diputados nos han dicho en algunos casos, mire, pudiéramos pasar la paridad, pero ajá, eso de la alternabilidad, no. Entonces, pues, ¿y por qué? ¿Por qué argumentan eso? Mira, es terrible, ¿verdad? Porque si yo dijera que es por un tema ideológico, porque como ellos nos lo han planteado, ¿verdad? Que van a las mujeres, vamos a perder, según ellos, ese derecho a la participación. Porque así nos dicen, es que imagínense, y si hay más mujeres no van a poder participar. Es que, ¿verdad? Es terrible. Ellos así, sí, cuando no hemos alcanzado el 15% de representación en el Congreso, ajá, el 2% a nivel de corporaciones municipales, las mujeres, es terrible. El punto es, Carmen y todos y todas las radioescuchas, es que no quieren perder su reelección. Claro. Eso es, o sea, ese es el punto. Es un tema porque de poder. Es un tema de poder, porque ellos ya se sienten fuera. Van a decir, ay, entonces van a venir aquí 50 mujeres. ¿Por qué tanto transfugismo? Simplemente porque les ofrecieron el distrito, ¿verdad?, departamental, y les ofrecieron la primera casilla. Ajá. Además de los puestos en el Ejecutivo, ¿verdad?, de gobernaciones, salud, educación y otros puestos del Ejecutivo a nivel departamental. Y es simplemente un tema de no querer perder su reelección. Claro. Porque además el artículo contempla la alternancia en las planillas. Eso quiere decir que los partidos políticos, si presentan 23 o 24, 23 planillas, esas 23 planillas, pues 12 debieran de estar encabezadas por hombres y otras 12 por mujeres, ¿verdad? O 11 por mujeres. Y dentro de estos hombres y mujeres indígenas, no todos mestizos, que es la mayoría, ¿verdad? Exactamente, ajá, exactamente. Entonces, el tema es de no querer pasarlo porque no quieren perder la cuota de poder, claro, que tienen. Entonces, eso se llama no democratización. Por simplemente supuesto. Es que no querer soltar esa cuota de poder que tienen, y que lastimosamente el sistema político partidario los ha llevado a ocupar esos puestos. Nosotras sí, de verdad, mañana hacemos un llamado a todas y a todos los sectores que impulsamos la reforma. Sabemos que no es la reforma ideal, que hacen falta muchas, ajá, cosas para hacer esa reforma, pero sí invitamos a que mañana estemos presentes en el Congreso, que gritemos. Mañana a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana está convocado el pleno. Según el presidente del Congreso, el diputado Mario Taracena, él cree que, o él quiere que en una sola sesión se saque toda la ley. Nosotros realmente eso lo vemos complicadísimo, porque hay, primero está la discusión del tema de las enmiendas. Ajá. No quieren, por un lado, se votó el día de ayer para que no se conocieran enmiendas, que fueran solo lo que se había dictaminado de la Corte. Entonces, pero los diputados tienen el derecho, cualquier diputado, de presentar una enmienda si claro. Bueno, Lins, gracias. Vamos a ir entonces en estos momentos a un corte. Creo que vamos a invitar, y además Radio Urbana también se ha sumado al llamado que están haciendo varios colectivos sociales, para que mañana a las 10 de la mañana estemos

hasta dentro de 4 años tenemos elecciones. ¿Cuál es la fregadera con este asunto? ¿Qué implica? Mira, realmente una ley electoral, la importancia fundamental que tiene que es que la regula, que regula la transmisión de poder. Ajá. ¿Y qué es eso? El ciudadano lo que hace con elegir a alguien es darle la posibilidad de decidir por él. Ajá. Sobre su vida personal, sobre cosas importantes para él, decisiones claves sobre, por ejemplo, va a pagar más impuestos, va a pagar menos impuestos. Porque eso si se va a tener el derecho Congreso a la salud o no lo va a tener. Todas esas son decisiones que van a surgir después de una legislación. Ajá. Entonces, por eso es importante la ley electoral, como primer paso para la democratización del país. Uh-huh. Si queremos que cambien las otras cosas, es necesario que la gente que llegue al poder represente realmente a los ciudadanos y que el ciudadano tenga la posibilidad de escoger a sus candidatos. En la actualidad, el único que escoge al candidato es el que tiene la plata para la campaña. Para la campaña. Así es. Entonces, con la ley electoral, así como está propuesta la reforma, eso se va a democratizar un poco. Las personas van a tener la posibilidad de acceder al poder. Es fundamental el artículo que se refiere a la participación en paridad. Ajá. De mujeres, porque va a ser ampliado en la participación de la mujer en esos espacios. Y la proporcionalidad de los pueblos para que también estén representados. Son dos grupos que son mayoritarios. Sí, es cierto. Y que están ínfimamente representados. Eso hay que cambiarlo en el país para hablar que tenemos un país democrático. O sea que realmente una minoría mestiza de las élites del poder están tomando las decisiones de conducción del país en los órganos de decisión, el ejecutivo y el legislativo, que además eligen al judicial. Por exacto. Lo tanto, el Estado está siendo dominado por unas élites y que no estamos siendo representados por ellos. Y el otro tema es de que la reforma del Estado es necesaria, ¿no? Ajá. Y para llegar a la reforma del Estado muchas hay que pasar también posiblemente por reformas constitucionales. Y exacto. En el, y esas y vienen, si, ya están en agenda. Claro, y si se hace una convocatoria para una Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo, uh-huh, con las reglas actuales, sí, tendríamos más de lo mismo o peor de lo mismo, que lo mismo, ¿no? Exacto. Entonces, es imperativo que antes de cualquier reforma, antes de cualquier convocatoria a asamblea, tengamos una reforma electoral y partidos políticos para que las reglas del juego para esa elección sean diferentes. Exacto. Lindsay, ¿tú qué opinas? Y como representante de las mujeres, ¿y qué implicaría una Asamblea Nacional Constituyente sin las mujeres, por ejemplo? Es verter vino nuevo en odres viejos, como diría sí, una metáfora histórica. Sí, mira, realmente yo quiero decir que si nosotras tenemos hoy derecho a votar, se lo debemos a nuestras abuelas. Sí, así es. Si nosotras hoy podemos usar pantalón, si podemos ir a la universidad, se lo debemos a la lucha de las mujeres. Quiero decir expresarnos en la radio, por ejemplo, así y toda es, esta expresión. Exacto, porque eran espacios vedados para nosotras. ¿Eso qué significa? Que todo lo que hemos conseguido en esta sociedad nos ha costado. Así es. Y mañana es un día histórico, estamos haciendo historia. Porque podemos cambiar la forma de acceder, de tener oportunidades para poder acceder a los puestos de toma de decisión. Entonces nosotras decimos, esto lo van a vivir nuestras hijas, lo van a vivir nuestras nietas. Tenemos más de 20 años de estar peleando por la paridad. Uh-huh. Y justo como tú decías, no podemos seguir en la misma situación. Ha sido y es una demanda de, se planteó por la plataforma de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la paridad se planteó en la propuesta del Tribunal Supremo Electoral, se planteó en las mesas que convocó el Congreso de la República. Ajá. Salió, o sea, el artículo 212 y el 24 salieron con 3 lecturas. No es posible que hoy esta octava legislatura tenga en sus manos o quiera decidir algo que ya fue completamente y absolutamente discutido. Uh-huh. Entonces sí consideramos vital la participación, la presión que hagamos sentir a los diputados y diputadas a nivel nacional para decirles queremos que se reforme la forma de hacer política. Por eso es que es importante la ley electoral y de partidos políticos, es un paso para reformar el sistema político del país, que es fundamental para llegar justamente a una Asamblea Nacional Constituyente o para llegar, porque imagínate, ¿verdad? En el Congreso es en el que se deciden muchísimas cosas. Prácticamente todo. Las mujeres ahí tenemos únicamente 23, eso significa un 12% de participación, o sea, es bajísimo. Entonces no podemos hablar de que existe igualdad cuando tenemos los números que son claros, ¿verdad? Y hablamos de esa necesidad de que tengamos las mismas oportunidades para participar. Por eso es que es importante que estemos todos y todas pendientes de lo que pase. Pero además yo quiero decir, Carmen Reina, que nos quieren también a nosotras como mujeres cargar únicamente con el peso de la reforma. La reforma no solo tiene el artículo de paridad, tiene, exacto, por ejemplo, el tema de los controles del financiamiento, ajá, que nos parecen muy importantes, tiene el tema de los techos de campaña, que yo me imagino que ya hablamos, sí, ya, tiene la regulación de los medios de comunicación, que nosotros pensamos eso va a ser imposible que pueda pasar en CONAREP. Claro, pero sobre todo si está Rabé ahí representando, claro, a... pero a el ángel de la democracia, ángel, pero se logró. González, sí. Entonces... esas cosas son importantes. Mañana y los días con que sigan, ¿verdad? Si es que no se acaba mañana la discusión, hay que dar la batalla, hay que estar en el Congreso, hay que estar vigilantes. Nosotros decimos, ahora es cuando, reforma electoral, ya. Exacto. Y esta reforma electoral es parte del proceso de reforma política del Estado. O sea, es una ley que permite ampliar la participación ciudadana en todos los órganos de representación que toman decisiones sobre los asuntos públicos desde el municipio hasta cualquier ámbito. Quisiera que nos dieran cada uno un mensaje final para la ciudadanía. Edgar. Bueno, pues primero que todo, apoyar la ley. Ajá. Y apoyar la ley quiere decir preocuparse porque pase la ley. Entonces, así es. Eso es invitar a los ciudadanos a asistir mañana al Congreso, a hacer presión para que esa ley pase. Así es. Ese es el primer paso. El segundo paso es hablarle a los que no conocen sobre la ley, sobre que es una ley que realmente cumple con el objetivo de empezar a transformar el sistema político. Uh-huh. Han tratado de hacer ver los medios y algunas personas de que la ley es muy débil, que no tiene ningún cambio. Eso no es cierto. La ley tiene cambios suficientes para empezar un proceso de transformación política. Ajá. Uh-huh. Y yo invitaría a todos a estar atentos a que eso se logre y que tengamos a partir de mañana por la tarde una ley electoral nueva. Exacto. Y usted puede como ciudadano, por ejemplo, hacer valer su voz a través de Twitter, a los diputados, de mensajitos y de presión pública. Use las redes sociales también, que es un medio que tenemos en el área urbana. Liz. Yo quiero decirles que nos toca. Hoy nos, ajá, toca. A nosotros como a nosotras como ciudadanos nos toca, y nos toca estar ahí, nos toca vigilar, nos toca presionar y nos toca demandar lo que ya está dictaminado por la Corte de Constitucionalidad. Exacto. Entonces, hemos hecho propuestas, hemos estado participando, pero hoy nos toca la demanda, la vigilancia y también la denuncia, porque si los diputados y las diputadas no aprueban lo que ya la ciudadanía ha dicho, uh-huh, ha propuesto, es que ellos nos están engañando, ellos nos engañaron y es pues más de lo mismo, que no es que tampoco sean súper diferentes, pero hay que presionarlos. Claro. Logramos como ciudadanía que un presidente, una vicepresidenta renunciara. Ajá. Hoy nos toca hacer que ese Congreso de la República legisle, no a favor de ellos, sino a favor de la ciudadanía y a favor de la participación política de todos y todas quienes conformamos este país. Exacto. Y vamos a pedirle también a la audiencia de Radio Urbana que audite incluso la posición de los diputados. Ayer fue sorpresivo, aunque no sorpresivo, no era de sorprenderse que, por ejemplo, un representante del sector económico, el diputado Linares Beltranena, fue el que quiso obstaculizar el debate de esta ley, colocando enmiendas nuevamente y sabiendo que siendo una ley de rango constitucional, esto haría que tuviera que volver a la Corte de Constitucionalidad. Y esta maniobra puede hacer que aparezca mañana y va a ser un operador permanente del poder que va a estar ahí disputando. Por eso es importante que no solo el poder tenga representación, sino también el pueblo guatemalteco. Así es. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros y nosotras aquí en Radio Urbana. Les vamos a invitar al futuro cuando ya tengamos esta ley para que hagan un análisis de qué pasó, qué implica y qué nos viene en luchas ciudadanas. Así que gracias, Edgar. Gracias, Lynn. Y le recordamos a la audiencia de Radio Urbana que pueden escuchar este programa siempre en www.laurbanaradio.com y que además este programa va a estar prontamente en la página de Facebook, su link posteado, y que se encuentra en el Archivo Internacional de la UNESCO, www.archive.org. Muy buenas noches, gracias David por habernos operado y por apoyarnos siempre en todo el desarrollo de Radio Urbana. Y nos vemos el próximo miércoles a las 7 en Qué Ondas con Guate, y esta vez hablaremos de los retos y los desafíos de las mujeres en Guatemala, ya que estamos posteriores al Día Internacional de la Mujer. Mi nombre es Carmen Reina y gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.